Y este señor se dio el lujo de tratarnos de tratar a nuestro idioma el mapuzungún de extranjero, se da el lujo de mandar órdenes de desalojo, siempre somos abayazados por él, por la policía, no tenemos ninguna clase de respeto, no respeta nuestra cultura, nuestra religión, así que es una lucha bastante ardua que estamos teniendo, porque en realidad luchamos con todos, con el gobierno, como te decía, con la policía. Por eso hemos sido acosados muchas veces por la policía, así que... Y bueno, y ahora se suma este señor que dice que nuestro idioma es extranjero, así que estamos acá en plena lucha y tenemos fe y fuerza de que todo nos va a salir bien, porque el idioma mapuzungún nació en esta tierra. Este señor va a tener que ponerse a estudiar un poco, a estudiar historia, a fijarse dónde nace nuestro idioma, a fijarse dónde nacen nuestros derechos y que somos un pueblo preexistente.